En la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, los programas de responsabilidad social están dirigidos sobre todo a los temas ambientales. Tenemos una terminal de política ambiental, política internacional ambiental, en donde se llevan varias materias precisamente sobre ese tema, y en los últimos semestres un par de profesores han estado haciendo diferentes actividades, sobre todo de concientización social con respecto al problema de el buen uso del agua, de el buen uso de la energía eléctrica y también de la separación de desechos sólidos, que está orientada a que el programa de la facultad pueda responder a la necesidad de separar esos desechos.